Vacas Nío, departamento Avellaneda. Nombrarlo quiero con estos versos sinceros. Vaya mi recuerdo primero a ese paisano lugar. Tal vez un día pueda llegar y presentarme ahí quisiera. Por eso vaya este saludo para esa gente chamamecera.